siempre a gozar. Me ocurrió una idea para ponernos siempre a gozar. Con la varita mágica vamos todos a vacilar. Con la varita mágica vamos todos a vacilar. Es un baile simple, te vamos a acompañar. Es un baile simple, todos te vamos a acompañar. Bueno, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Pero con uno más vamos todos a danzar. Es un baile simple, te vamos a acompañar. Es un baile simple y todos te vamos a acompañar. Bueno, hop, hop, hop.